me importa. Salirme del papel, lo sé. Fue tan irresponsable. Otra vez me dijiste que te esperé y me dejaste abajo. No me avisaste. Ya oh.